días, buenas tardes, buenas noches. Damos la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Les saluda Nicolás Sinostroza Codoseo y vamos a estar conversando un poquito sobre canto a lo poeta y una actividad muy interesante. Estamos hoy día con Yanina Carrasco, con Luis González y con Magdalena Espinosa, conectando virtualmente Teno con Hierbas Buenas en esta oportunidad. Yanina es directora del Museo de Hierbas Buenas, Museo Histórico de Hierbas Buenas. Luis es encargado de educación del mismo museo y Magdalena es una cantora, una gestora y en este caso está como agente motivador de esta actividad. Hola, ¿cómo están Yanina, Luis, Magdalena? Hola. Muy buenas. Hola, Nicolás. Hola. Muchas buenas. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por compartir estos minutitos. Yanina, en primer lugar te quería preguntar, que nos cuentes, que nos contextualices de qué se trata esta actividad que estamos promocionando y cuál es la motivación para realizarla. Eso es como lo que nos interesa conocer ahora. Muchas gracias, Nicolás, por esta instancia. La actividad que nosotros, en la que estamos embarcados, son un ciclo de diálogos en torno al canto y la poesía popular que nace desde nuestro museo, pero tiene sus antecedentes, obviamente, hace mucho tiempo atrás, debido a las circunstancias en las que hemos tenido que vivir durante el año 2020, ¿cierto? Confinándonos prácticamente y alejándonos de la esencia de lo que es la actividad museal, que es con nuestro público, presencia en el museo, ¿cierto? Hemos tenido que, de alguna manera, reinventarnos y ver de qué manera el museo sigue o seguía en ese momento con su misión de vincularse directamente con su comunidad, vincular sus colecciones con esa comunidad que está permanentemente en conexión con nosotros. Y en esta necesidad de seguir vinculados con nuestro público, con nuestros usuarios, surge gracias al contacto con Laura Villalobos, una cantante, cierto, integrante de la agrupación Los Chorros del Canasto, muy amiga y colaboradora del museo, surge la posibilidad de crear un ciclo de canto maulino y contextualizándolo, cierto, en periodo de cuarentena. Este ciclo de canto maulino inició en mayo del año pasado, el 2020, ya vamos a cumplir un año aproximadamente de esta gestión, y se generó ahí una hermosa red de cantores y cantoras que dieron pie a un encuentro intergeneracional que tal vez en otras circunstancias no se habría podido realizar, ¿cierto? Sabiendo que cada uno de estos cantores está muy alejado de nuestro pueblo de Hierbas Buenas y que esta red, ¿cierto?, se tejió a lo largo de toda la región maulina, este encuentro intergeneracional se pudo dar gracias a la virtualidad. Tal vez no todos los aspectos de este periodo, ¿cierto?, son negativos o nefastos. Sí, este mismo hecho de que hoy día estemos conversando, ¿cierto?, apoya la labor importante que nosotros como museo hemos querido llevar en el último tiempo. Porque antes de este periodo veníamos con un vínculo estrecho con nuestra comunidad y, claro, frente a la imposibilidad de vernos o de recibir a nuestros públicos, tuvimos que generar estas otras acciones. Y de ahí, en este encuentro, en estos ciclos de canto maulino en cuarentena que se fueron dando semana a semana desde el mes de mayo del año pasado, comenzó la inquietud, ¿cierto?, de todos los que de alguna manera participaban en este ciclo, en estos cantos, la necesidad de hablar en torno a esto que se estaba generando, ¿cierto?, esta necesidad de juntarnos a conversar en torno a este tema tan importante y que se está evidenciando, porque semana a semana piensa tú que que muchos cantores querían colaborarnos y mandaban sus videos, nosotros hacíamos el proceso de edición, ¿cierto? Fue un proceso súper significativo. Entonces fue decantando necesariamente en esta necesidad de juntarnos a conversar sobre esto. Y la primera instancia que se gestó en relación a esto fue los que estaban un poquito más cerca en el territorio y comenzaron con un taller denominado En la voz de los cultores. Cuyo epicentro es Abranquiel, donde está el Cincorito, Luis Ortúzar, y ahí, cierto, se juntaron varias voces que quisieron, sintieron la necesidad de que ya era momento de tomar todos estos elementos y poder hacer algo, llegar a más público. Desde ese escenario es que se gesta estos diálogos de canto y poesía popular desde nuestro museo, que es un ciclo que tendrá aproximadamente unos cinco encuentros. Eso quiere decir que ya desde primero, que fue la semana pasada, vamos a estar alrededor de junio, ¿cierto?, con distintas temáticas. Ese es un poco el contexto en el cual surge esta actividad que hoy día, gracias a ustedes, también vamos a poder llegar a otros públicos, llegar más lejos, ¿cierto? Y eso lo agradecemos mucho. Súper bien, gracias. Luis, podrías contarnos un poco para profundizar en lo que es la función o la misión del museo de este cargo de encargado de educación, que me parece que es un elemento nuevo. Y acompañado de eso, cuéntanos por favor cuál es el formato de las conversaciones que se proponen, cuál es la forma de diálogo que proponen en esta actividad. Dale. Hola, primero que todo, agradecer por la instancia. Claramente nos va a ayudar un montón para poder difundir, ¿cierto?, esta iniciativa y que surge desde el rol más dinámico del museo, que entendido hoy día a los museos del siglo XXI que se mantienen en movimiento, ¿cierto? Y este rol educativo del que tú, claro, el cargo que yo asumo, tiene que ver con el rol más integral también del museo, no solamente pensando en la educación formal, ¿cierto?, en la escuela, sino también en la formación permanente de todas las generaciones y de todas nuestras audiencias. En este caso, claro, pues, el canto y la cultura popular campesina que surge, como dijo Yanina, en este contexto de camaradería, ¿cierto?, de amistad, de querer también compartir ciertos saberes, porque todos estos elementos se transmiten principalmente a través de la oralidad. Entonces, claro, nosotros vimos esta como una tremenda oportunidad de poder compartir estos saberes, ¿cierto?, que sostienen memorias, sentimientos, costumbres, tradiciones de un pueblo. Entonces, nosotros pensando en los formatos que tenemos a disposición, los diálogos se estructuran semanalmente, perdón, cada 15 días. Después eso lo va a comentar un poquito ahora Magda, pero siempre pensando en el entorno virtual, ¿ya? Porque la idea es mantenernos vinculados con nuestras comunidades, porque como ya habíamos generado este vínculo con anterioridad antes de la pandemia, nos permite hoy día contar con hartas personas que están pendientes de nuestra plataforma, que están pendientes del contenido que nosotros estamos compartiendo, que como te decía, como el rol del museo hoy día es más dinámico, los contenidos que vamos nosotros compartiendo también se van construyendo y co-construyendo con la comunidad. Ya nuestra colección tiene un raigambre etnográfico súper potente, tiene que ver con la memoria del pueblo igual de Hierbas Buenas y de sus alrededores, ¿cierto? Entonces, claro, estos diálogos, como te decía, se presentan como una oportunidad en la que cada una de las personas que han sido convocadas, de una u otra forma, han tenido algún vínculo con el museo, con nosotros, ¿ya? Y quien toma las riendas es, bueno, Magdalena, que aprovecho de agradecerle un montón la posibilidad que nos da a nosotros de poder compartir con sus redes, que en definitiva son las que ha construido su permanente búsqueda como investigadora, ¿cierto? Y hemos aprendido un montón. Yo soy profesor de historia, mi rol educativo en el museo es desde ahí, y me he visto así transformando mi visión y mis prácticas pedagógicas con todos estos elementos y con todas las personas que se han acercado también a colaborar de manera desinteresada con el museo. Entonces, claro, hoy día si tú me preguntas el rol educativo, cuál es el rol que tiene el museo desde ese punto de vista, es súper integral. Y ya, claro, sacándole un poco de esa lógica más conservador y tradicional del museo como un mausoleo, ¿cierto? Hoy día el museo es vida, el museo activa memoria, el museo sirve como vehículo, como puente para poder articular ciertos procesos culturales también que se dan en el territorio, ¿cachai? Entonces, como te digo, es bien dinámico todo hoy día y gracias principalmente a las personas que están ahí permanentemente en vínculo con nosotros y ven también el museo como una plataforma para poder socializar estos saberes. Súper, sí, pues la cultura en movimiento permanentemente. Magdalena, ya para concretar y para ir finalizando esta conversación, cuéntanos porfa el calendario, cuáles son las actividades. En este momento que estamos conversando ya se realizó la primera, que podrías también a lo mejor evaluarla, contar cómo estuvo y contarnos cómo vienen las demás, porque por lo visto hay un nutrido calendario, por lo menos las próximas semanas. Así es, se nos viene un nutrido calendario. Tal como comentas, el martes 13 de abril, que recién pasó, comenzamos con los diálogos. En esa oportunidad el tema fue Canto a los Poetas. Estuvimos conversando con Chincol, con Emma Madariaga, que nos visitaba desde la región de Valparaíso, y con Jesús Acevedo, que es también del Maule, de la provincia de Curicó, sí. Estuvimos dialogando en torno a sus experiencias, en torno a cómo ven estos procesos de cambio en temas de enseñanza y de aprendizaje en el canto a los poetas, que es súper importante. Y en ese sentido, me voy a esta idea que decía Luis, que es necesario pensar también en una formación permanente donde el museo actúa como puente, como medio. Me parece súper interesante, creo que nunca se deja de aprender. Entonces, el que hoy se estén facilitando estos espacios, recursos, herramientas, plataformas con las que en este caso el museo cuenta, gracias también al servicio del patrimonio, no, genial, me parece muy, muy nutritivo. Y bueno, continuamos durante este mes. La semana del 27, martes 27, vamos a estar hablando de Lutería Maulina, junto a ti, junto a Nicolás, junto también a Alejandro, que recuerdo Rebolledo. Alejandro Alejandro Rebolledo. Rebolledo, muchas gracias. Es de Talca, y junto también a tu colaborador, que olvidé el nombre, El Víctor Correa. Víctor, que está desde el sur acompañándonos. Ahí en realidad se vino también una temática súper interesante, conocer un poco cuál es la historia de la lutería en nuestro territorio, en nuestra región, las proyecciones también. Y luego de eso viene el 25 de mayo, vamos a estar hablando de música campesina, la música tradicional, una mirada muy desde como nuestro folclore más de tierra. En esa ocasión nos va a acompañar Mauricia Saavedra y Guaso Castillo. Y luego se nos viene perdón, me salté uno. El 11 Me de salté, mayo. claro, me salté el 11 de mayo, que vamos a estar hablando de cuentos y oralidad. Ese tema también se viene súper interesante. El 25 vamos a estar con la música campesina. Y vamos a finalizar en junio, creo hasta ahora finalizamos ahí, con el folclore en el aula, que para mí personalmente es un temazo súper necesario de abordar desde sus múltiples matices, miradas. Feliz de poder participar, contenta, creo que se vienen experiencias muy bonitas, instancias de conversación muy entretenidas también, así que invitamos a los espectadores a que puedan acompañarnos a través de la plataforma de Facebook del museo, donde estamos transmitiendo y donde también quedan los programas arriba, así que pueden visualizarlo en el caso de que por temas de horario no puedan. Cada 14 días entonces en la plataforma del museo a las 19 horas. Bien, bien. Entonces, ciclo de diálogos en torno al canto y la cultura popular campesina para estar ahí atentos, atentas. Ahora 27 de abril, 11 de mayo, 25 de mayo, 8 de junio. Ahí vamos a estar compartiendo las fechas, los afiches en cuanto salgan. y conectándonos, pues. Conectándonos ahí, conociendo, viendo a quienes no conocemos, que están muy interesantes estas conversaciones. Le ofrezco la palabra si alguien quiere hacer alguna otra invitación, algún comentario final antes de despedirnos. Yo agradecer al museo por considerarme dentro de este proyecto. De verdad me siento, o sea, siendo, no siendo parte del equipo del museo, invitarme a colaborar, una instancia que me parece de verdad muy enriquecedora. Feliz de poder hacerlo desde mi lugar, desde el trabajo que yo he desarrollado. Así que eso, invitar a la gente de verdad. Han sido conversaciones súper entretenidas. El día martes tuvimos una muy buena convocatoria que nos dejó como un sentimiento de mucha satisfacción. Así que esperamos que obviamente también se venga mucho mejor las próximas instancias. Sí, desde nuestro museo, Magdalena, Luis, Nicolás y todos los que nos están escuchando, este es un espacio que se ha abierto precisamente para el diálogo y es un espacio en el que todos podemos opinar, ¿cierto? Todos podemos aprender y que esperamos que no quede aquí, que esto, ¿cierto? Que se inició hace ya más de un año con el canto maulino en cuarentena, ¿cierto? Que desembocó en estos diálogos tan interesantes que vamos a tener hasta el mes de junio. Seguramente esto va a dar cabida a alguna otra actividad en este mismo sentido. Así es que es un espacio abierto en el que todos tienen cabida y al cual invitamos a toda nuestra audiencia de la región, del país, ¿cierto? Y sabemos que también por ahí estuvieron algunos conectados desde el extranjero. Así es que es sumamente significativo pensar en esta instancia que a través de las redes sociales podemos llegar a mucho más público. Así es que solamente la invitación ahí queda abierta y extendida a todos los que nos quieran acompañar. Súper. Luis, ¿algún? Sí, mira, yo quería agradecer igual, así es, súper de corazón esto y todo lo que así, lo que hemos podido construir en este poco tiempo, es gracias a personas como la Magdalena, como tú, que están interesados en mantener esa visión más dinámica de la cultura, del aprendizaje permanente y de una manera súper generosa, bo. Y eso yo creo que va a ir aportando a las transformaciones que estamos viviendo nosotros como país, las instituciones culturales, todos los espacios que en algún minuto sí estuvieron cerrados, sí fueron súper acotados, ahora no, ahora están abiertos a todas las comunidades, a los territorios y más los museos. Pues yo agradezco ahora específicamente también a la directora del museo que ha creído en esta nueva visión, en esta visión más moderna de los museos. Entonces, gracias a eso que se han permitido estos procesos. Entonces, agradecerle a Magdalena por todo lo que significa el trabajo y toda la energía que se despliega para poder llegar a estos ciclos, que no es menor. Entonces, sabemos que el trabajo del profesor es bien vertiginoso en estos tiempos y aún así estamos ahí y vamos a seguir adelante con estos diálogos, que es un puntapié inicial a lo mejor de unos procesos que se vengan más adelante mucho más bonitos también. Y gracias. Ya pues, muchas gracias también de mi parte por estar haciendo estas labores que sin duda van a tener muy buenos resultados, van a quedar ahí en los registros y mucha gente los puede revisar después. Bueno, eso ha sido esta pequeña entrevista, este pequeño aporte a la comunicación, así que le agradezco el tiempo y estaremos difundiendo, pues. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.